Caracol. Pasa, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco en acción. El rompe las ondas con Pequeño Terrasco en acción. Las ondas gritamos con Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco. Esto que estás escuchando es ni más ni menos que la solista galesa Chess Kane. Y es el adelanto de lo que será su álbum debut homónimo, lo que está el título de esta canción es ni más ni menos que Racket on the Radio, un auténtico pepinazo en las ondas, ya sabes, Pequeño Terrasco. Con Chess Kane te damos la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Wow, yeah, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Súbete con Pequeño Ternasco y con Chess Kane en este cohete de la radio con el que vamos a viajar toda la semana Ternasca, comenzando por este lunes 22 de febrero. ¿Estás ahí o no estás ahí? ¿Estás ahí o no estás ahí? El primero en señalarnos que está ahí es Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida. Ya sabes, todos los jueves a las 6 de la tarde por Asalto Mata Radio Rock.com. Y hoy aquí a la escucha en directo en Pequeño Terrasco. Más ternascos y compañeros de emisora, ese Dani del programa La Fauna. Todos los sábados a la 1 de la tarde en la radio online del rock. Ya sabes que siempre decimos el horario, hora Madrid. Y desde Madrid nos llegan más saludos, ¡ese Chetos! Aparece el Zaragoza Style desde Cajetas, ¡ese Armando Sanperino Errante! El Nafarroa Pride de la mano de San James desde Murchante. Más Zaragoza Style de Pila, el Creator. y el Logroño Power bien poderoso ese, Diego. Más saludos de Madrid, esa Belén, le llaman Belén Belén, Belén Belén la guapa. Y la guapa no, el guapo de Zaragoza, ese Rubén. Y más belleza desde la huerta murciana, esa Nica. Euskadi con Indarra desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Y en lo alto de la Ribera Baña, pero sin entrar desde Tudela, ese Félix, más Nafarroa Pride. Y desde Mallorca, el rey Salitre, ese Sebas, ya sabes. Una de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com, apúntate tú también. Saludos también hasta los United States, a quien nos está escuchando, no sabemos si él o ella, y a ti que nos está escuchando vía podcast. No me pido si se me da el pequeño terrasco. Tenemos más saludos, vamos a ver que tengo aquí el WhatsApp colapsado. Ese enano de lengua armada, lenguaje constructivo, también a la escucha. Además soy interesado, porque hoy va a sonar una de sus banditas. A ver, interesado siempre, porque siempre nos escucha con gran interés. Dice Rubén, el triángulo de la guapura. Madrid, Lorca, Zaragoza. Venga, vámonos con ese informe seminal, que aunque hoy no me he acordado de poner la cortinilla que lo anuncia, el caso es que en ello estamos, como siempre, nos trae esos titulares que se han ido apareciendo a lo largo del fin de semana rockero y metalero. Pues Roxa Rosae con esa dulce y fantástica voz. ¡Oh! El rock se te impone al reggaetón en las listas de ventas españolas. Menos mal, iba a decir que nos queda Portugal, no, que nos queda Afganistán, y de vez en cuando hay algo de sensatez y cordura entre el público y se refleja las ventas. Precisamente este titular da título, da nombre al programa, al episodio número 367 Pequeño Ternasco, al que hemos titulado número 1 en Españistán, ni más ni menos que Los Ángeles Apátrida. Entrada directa al número 1 del nuevo y homónimo álbum de Los Albaceteños. Esta entrada supone su mejor dato hasta la fecha y demuestra la increíble fidelidad de los metaleros a sus bandas favoritas y su asiduidad en la compra de formato físico, sobre todo vinilo. Por cierto, la siguiente entrada más fuerte la protagonizan los veteranos Foo Fighters, directamente al número 2 de tu lista, Kurt. No vamos a ser ilusos y no vamos a pensar que con esto está salvado el rock y el metal españistaní, pero oye, de vez en cuando una buena noticia que llevarse a las orejas no está nada mal y hay que celebrarla como bien se merece. Ahora la siguiente no es tan buena y además veníamos informando de ella en las últimas semanas. Dale, Roxa Rosae. Jorn no representará a Noruega en Eurovisión 2021. Jorn no representará a Noruega en el Festival de Eurovisión de 2021. Se las prometía muy felices el amigo Jorn Lande, pero no. Anoche tuvo lugar la final del Melody Grand Prix de Noruega y el solista escandinavo no ha conseguido ganar. Tix, una banda de allí, que vete tú a saber a lo que sonará ni que no me interesa lo más mínimo, con Fallen Angel, Ángel Caído, que es precisamente como ha acabado siendo el amigo Jorn Lande, serán los representantes noruegos en el Festival de los Cojones. Perdón, quería decir de Eurovisión. Oye, pues más malas noticias, Rosa Rosae. Me cago en la leche, ¿qué está pasando aquí? Cancelan Hellfest 2021 oficialmente. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¡Gobierno francés! Habría que apostillar. Francia lanzó un plan de emergencia para festivales que permitirá congregar a 5.000 personas sentadicas manteniendo las distancias. Hellfest, con unas audiencias superiores a las 50.000 personas diarias, no se puede realizar adoptando estas medidas. Así que Hellfest, amigas y amigos, cancelado. Y los que todavía pensáis que vais a ver algún concierto este año, que os vayáis ir quitando la idea de la cabeza. Porque en esta ocasión, siendo en Francia, sí que tiene importancia. Seguimos recabando titulares en la jungla rockera y metalera. Dale, Roxa Rosae. Se está quedando solo. Wes Borland y Chris Reznor respaldan denuncia contra Marilyn Manson. ¡Hala! ¡Liquidao! ¡Liquidao! Marilyn Manson las tiene, pero que muy, muy, muy putas para volver a ser lo que era o ser bien considerado a nivel social. Ya no te digo como artista, o sea, lo tiene crudísimo. Sin embargo, para su esposa Dita Von Teese, creo que conocéis todos a Dita Von Teese, la famosa, famosísima stripper de glamurosa conocida en todo el mundo, que fue mujer de Marilyn Manson, dice que las acusaciones contra el cantante no coinciden como ella lo recuerda. No sé, habrá que ver qué tomabas, cariño, o lo que te metía en la bebida, ¿eh? Porque la verdad que las acusaciones son graves y variadas y desde varios frentes. Venga, vámonos ya a por una buena noticia. Roxa Rosae, que nos lo vamos mereciendo. El último titular de hoy. Primer adelanto de lo nuevo de los Pues vamos a escucharlo directamente. Los madrileños Sex, una de las bandas participantes en la primera edición del Más Alto Mata, ya por el año 2019 en Gruta 77, tienen nuevo disco y lo están presentando por todos los lados. Este primer sencillo se llama Mala Influencia y por fin lo está escuchando en Pequeño Tornasco. ¡Los Sex! ¡Wow, yeah! Mala influencia, pésima remuneración. Beltrán de los Tauros Zurdos, el cansadísimo pequeño Tornasco, Manna Farroa Fray, guapa. Vale, echas lo que le hacen ser. La influencia, pésima reputación. Perfecto para pequeño Tornasco. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Si escuchaste al amigo José Antonio Armero en sus senderos del rock, no esta semana, sino hace dos sábados, pudiste disfrutar de una cover del famoso Voyage, Voyage de la cantante francesa Desirées. Le vigila muy bien. A cargo de otra banda francesa llamada Sirenia. Fue a meter una zarpa en un... Pues aquí te ponemos la versión de los Gandules desde Paraguay. Ya no la puede ver. Y estando en el río, comiendo salmón, hay un arbusto allí. Vayas, vayas, el osito come bayas. Vayas, vayas, se pone hasta el culo de vallas. Vayas, vayas. Vayas, vayas, qué pedazo de contraversión. Pero no, venga, vamos a hacer que suene la de los franceses, Sirenia. Vayas, vayas. Voyaje, voyaje, entre el follaje. La recontra versión de pequeño Tornasco. Sirenia, guayas, guayas. Glisse de sel sous le tapis du vent. Voyage, voyage. comiendo un salmón. Hay un arbusto allí. Voyage, voyage. Nos dice Félix, parece la original, pero con guitarras me dan ganas de bailar. Hubo una temporada en Sanfer cuando venía yo para fiestas con 17, 18 años, que le dábamos una brasa a todas las orquestas para que nos tocaran esta canción. Yo creo que nos escucharon los gandules y de ahí sacaron la versión, fíjate lo que te digo. A ver, ¿qué nos dice el amigo Armando que se aduerme? Pues un poquito de punk rock para animar al personal, va. Sleazy punk rock, concretamente desde Finlandia, con una gente que se llama Lágrimas de Plástico, Plastic Tears. Desde Acascala nos llega el single adelanto de lo que será en breve Sentence for Misfits, el cuarto larga duración de esta veterana formación, pues eso, finlandesa, finesa, llamada Plastic Tears, de la cual estamos escuchando ese sencillo titulado Zona de Disturbios, muy apropiado en estos días, Españistán está hecha una auténtica zona de disturbios, pero por culpa de los montadisturbios, o sea, sí, los uniformados. Riot Song. Plastic Tears. Yes. Saludos hasta Gelbierzo. Ahí está Pedro Megafirio, no la escucha. De los Black Bomber, ya lo sabes. Aparece la Catalonia que USA es. She reads sociology, criminology, psychology. She needs to find a cure against stupidity. Why she don't understand the way of the world. Why evil little souls. Asalto mata la de horror, pequeño el rasgo. Asalto mata la de horror, pequeño el rasgo. Asalto mata la de horror, pequeño de rasgo. Vamos ahora con sonidos más hippies. Esto se titula Esclavos Slaves y es el segundo adelanto de lo que será dentro de poquito The Cures, el nuevo álbum de la banda liderada por el guitarrista cordobés José Rubio. Eso no va a era. Y lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com todas las semanas de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid desde San Pedro de Calanda all around the world para toda la banda. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Enforced. Curtain Fire, fuego de cobertura. Thrash Metal. Cerramos el bloque de novedades a casco porro con estos virginianos que nos adelantan el primer tema de su próximo en cercanía, segundo trabajo al que han titulado Kill Creed. Hasta Galicia, Galicia, calidad de nuestra vaquera ternasca, esa Silviña. Y saludo hasta el sur, hasta Andalucía, ese Manolo desde la República del Genil. I'm so llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Antes de ir con las bizarradas, saludos a nuestro nuevo ternasco, José Luis. Espérate, que es que no me acuerdo yo de dónde era este hombre, pero lo voy a mirar ahora mismo para que no se diga que no me fijo yo de dónde es cada uno de nuestros ternascos. ¡Ven, más ternascos del sur! ¡Es de Huelva, José Luis! Por cierto, José Luis, nos tienes que mandar un vídeo presentación al grupo de la tribu Ternasca diciéndonos quién eres y una canción favorita tuya o que te guste mucho, ¿eh? Lo estamos esperando, querido. Si no, el de este mandará su famoso vídeo de vídeo o muerte. Bueno, se nos disculpa por aquí diciéndonos que ayer estuvo liado y no se pudo conectar. Pues bueno, en cuanto puedas, ese vídeo de presentación, que nos queremos conocer todas las caras, querido. Vámonos ya a por las bizarradas. Primer titular, como siempre, Roxa Rosae al aparato. La boda fake que valía una herencia. La boda fake que valía una herencia. ¡Ay, Dios! Imaginaros, Españistán, primera década del siglo XXI. David Vargas tiene 46 años, pero llega al juicio apoyándose en un sencillo bastón de color negro. Con una dicción perfecta y una calma celestial, cuenta que el 1 de julio de 2008 casó a una feligresa de su parroquia, Leonor, con la que había sido su pareja en los últimos años, Ángel. Este sacerdote, por cierto expulsado de la Iglesia Católica, cuenta que la anciana quería dejar de vivir en pecado y pidió casarse el día de su onomástica, Santa Leonor Mártir. Vargas da detalles concretos de que fue una ceremonia muy discreta y recogida, sin eucaristía, que se celebró, o eso dice él, en la capilla del Santismo de la parroquia de San Vicente del Castellet, comarca del Vallès, Barcelona. La fiscalía sostiene que esa boda nunca se celebró, que fue un fake, un montaje ideado por Leonor con ayuda del cura tras la muerte de Ángel, octogenario como ella, en noviembre de ese mismo año. Ambos actuaron, según la fiscal, con ánimo de enriquecimiento ilícito. El hombre murió sin hijos, sin dejar testamento y soltero, de modo que Leonor supo que podía quedarse sin nada. Cuando nos llamaron para decirnos que mi hermano y yo éramos los herederos, se puso muy nerviosa. Le dije que no sufriera, que iba a seguir en la casa hasta que muriera. Pero no se conformó y empezó este montaje, contó Isabel, sobrina del difunto. La anciana novia, Leonor, murió hace 3 años, de modo que en el banquillo de los acusados solo se sentaron su hija, que estampó su firma como supuesta testigo del enlace, y el cura. La fiscal pide 8 años de cárcel para el Mosen por falsedad y estafa. Una de las principales pruebas es que la firma de Ángel se falsificó, según contó un perito, que decía así: es una firma hecha con calco, pero no demasiado bien. Quien lo hizo no fue muy meticuloso, que digamos, se le escaparon rasgos propios. Vargas, que está hecho un pieza, además fue expulsado de la Iglesia Católica por unas fotos comprometedoras de carácter homosexual con un hombre. En 2019 fue detenido por una estafa millonaria a ancianas, causa por la que llegó a estar en prisión provisional y en la que aún permanece como investigado. En el juicio por la boda fake no estuvo solo en su empeño en que el enlace sí se celebró. Un séquito de testigos cercanos a él, las sacristanas que le ayudaban a limpiar la parroquia, un amigo que ese día se le acercó a la parroquia, también afirmaron que vieron una boda o algo parecido a una boda. La hija de Leonor, también acusada, dijo que si no hay recuerdos del enlace es porque había que mantener la discreción. En el pueblo eran muy chafarderos, les tenían envidia porque hacían buena pareja, afirmó antes de quejarse de lo terribles que fueron los impuestos pagados por la herencia que sí pudo recibir su madre cuando, de forma fraudulenta según la fiscalía, el matrimonio se inscribió en el registro civil. Una de las sacristanas, Rosario P. Punto, no recordaba si la boda había sido en el altar mayor o en la capilla. Tampoco les vio decir si quiero, pero afirmó que al salir de la iglesia les dio la enhorabuena. A la otra ayudante le pareció una boda rara. Estaba sentada en el último banco y no vio gran cosa, pero el cura le había dicho que iba a oficiar una boda y eso creyó ella. Parecía una boda, pero los dos solicos ahí. Daba hasta pena. El jefe policial de la investigación fue un auténtico jarrón de agua fría para la defensa del cura. Más allá de la firma presuntamente falsificada, otros indicios hicieron arrugar la nariz a los investigadores. En los recordatorios que se repartieron en el tanatorio para despedir a Ángel, sobre Leonor se decía que era su compañera y no su esposa. En su certificado de función, 4 meses después de la supuesta boda, constaba sin embargo como soltero. La familia de Leonor dijo a los investigadores que no hubo fotos ni banquete, pero que se marcharon a pasar unos días al hotel Las Palmeras de Calella de Mar. La policía llamó al hotel y, claro, les dijeron que allí no habían estado. Este pedazo de relato y de boda fake nos lo ha enviado nuestra ternasquilla Catalonia Crew, Alma. Y claramente, como habéis podido comprobar, todo esto ha sido solo una mentira. O como dirían los anglosajones, just a lie. Tema perteneciente al segundo larga duración de título homónimo a la banda Rapid Strike, esta formación croata de rock y metal. Más saludos hasta Nafarroa. Es Nacho desde Iruña. No había visto el comentario de Pedro Mega Sirio. Dice, un auténtico hard rock de agua fría. Y saludos también hasta la Argentina, ese Mariano. De los Rutas Austeras. Más saludos, 2 oyentes más, 2 radioescuchas más desde los United States, probablemente esperando a que llegue el ratón rockero y sus horas rockeras. De momento disfruta con Pequeño Ternasco, va. Yeah. Y saludos para Elena, la telefonista de Sanfer, que también está a la escucha, claro que sí. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues otro titular proporcionado por nuestra ternasquilla Catalonia Crew, Alma Roxa Roxae, nos lo lee. Dispositivo antiderrames. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Efectivamente, cómprelo, señora. Atentos al nombre, ¿eh? Spill Not. Si lo cambias un poco parecen los Slipknot. ¡Qué heavy este dispositivo, eh! Ese es el nombre que le han dado a este cachivache que ha revolucionado la vida de Jacob Burns, un chavalillo de 25 años de Tipton al que le encanta degustar una buena taza de té como a muchos hijos de la Gran Bretaña. El invento se vende en Amazon como un dispositivo que evita cualquier derrame indeseado a la hora de tomar una bebida. Con Spillbot, el líquido de los vasos no se derrama, así como tampoco se desliza o se cae del vaso cuando se transporta, dice la descripción del producto en la web de compras. Esto se debe a que el asa de transporte es muy flexible y no es capaz de proporcionar una aceleración lateral a la taza, que suele ser lo que hace que las bebidas se derramen de un recipiente abierto al volcar. A ver, que ya os explico yo. El dispositivo es parecido como una especie de mini grúa, un ganchico que se acopla a una taza o vaso y utiliza la fuerza centrífuga para mantener el té o la bebida en la taza independientemente de la cantidad de vueltas que le des. Dice Jacob que incluso puedes hacer un giro completo. Creo sinceramente que es el mejor invento que existe. Toma, nos ha jodido. En fin, cachivache varios para compradores compulsivos. No te hacen ninguna falta. Recuerda siempre que... tú eres todo lo que necesitas. Que es precisamente lo que nos cantan los metalcoreanos británicos While She Sleeps. Mientras ella duerme, tú eres todo lo que necesitas. You are all you need. Sleep Society, la sociedad de los dormideras, será el título del quinto LP de estos hijos de la Gran Bretaña. Y lo que está escuchando, pues eso, el anticipo, presentación. You are all you need while she sleeps. Between hell and earth, we are all dead. saludos también para nuestro ternasco, el líder de los ratones colorados, que nos está escribiendo algo. Lo que pasa es que todavía no lo veo, pero sé que está ahí. El relleno. Bueno, llegó el momento de los tocamientos y hoy lo vamos a tener que hacer deprisa, porque se nos echa el tiempo encima. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide todas y de todos vosotros, no dejándome el hecho de recordaros que ahora detrás nuestra llega el ratón rockero y sus horas rockeras. Y por supuesto presentarte la canción que está sonando, que nos acompaña hoy en los tocamientos en el Rollano. Estos son Cold Bound, la agrupación de Melodic Doom Metal acaba de presentar su nueva alineación, que incluye a la reconocida cantante noruega Liv Kristine, ex Liv Size, ex Theater of Tragedy, Meiju Eño, ex Sensiferum, y Marcus Vivimac Cantele. Lo hacen de la mano de este sencillo que, en mi opinión, es una auténtica maravilla: Slumber of Decay. Y lo dicho, no tenemos tiempo para más, así que tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti y de todas y todos vosotros que estáis a la escucha. Cada día sois más que los flipamos colores. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en una boda fake de abuelos que se han muerto o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa tenascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más os dejamos con Cool Bound.